¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos reconocemos llenos de dudas, pero también con el interés y la curiosidad para resolverlas. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y como siempre les agradecemos que se queden con nosotros durante todo el programa. Antes de comenzar, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros por medio del teléfono de La Voladora Radio, el 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, que pueden encontrarnos en el Facebook y en el Twitter @La Voladora Radio, y en su página web www.lavoladora.org. Asimismo, les recordamos también que pueden escribirnos directamente a nosotros por medio de nuestro Facebook y de nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Como estamos en septiembre, pues vamos a tocar un tema que se habla mucho y que un evento nos lo hizo recordar hace un par de semanas, pero en este mes regularmente se habla mucho de este tema. Hablamos de los terremotos o sismos, y por eso el tema de hoy es ¿qué ciencia con los sismos? Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daba de dos en dos. Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarró el temblor? Casa de la vecina, ¿dónde te agarra el temblor? Muy cerquita del portón. ¿Dónde te agarra el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarra el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarró el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarró el temblor? Muy cerquita del portón. Ahora sí, entrando al tema, pues lo primero que vamos a hacer es definir el término sismo. Esto se diría que es la propagación de ondas que mueven el terreno. Así a grandes rasgos, así podríamos definir un sismo, ¿no? Esta propagación que se da a través de un medio sólido, que es la Tierra, y que hacen que se mueva ese medio en el que estamos parados y por eso sentimos que se mueve el piso. Esa sería la definición como tal de sismo. Pero los sismos se pueden generar por diferentes causas. La más común es a través de la tectónica de placas. Este movimiento continuo que se presenta en la corteza terrestre genera muchos sismos, que es lo que vamos a platicar a más a detalle más adelante. Pero también pueden ser, por ejemplo, por el impacto de un meteorito, por ejemplo, podría ser. Un meteorito muy grande quizás podría generar un temblor, pero también otras cosas como explosiones, por ejemplo, podrían hacer que vibre la Tierra, ¿no? De alguna manera. Entonces, tienen que ser eventos muy grandes. Bueno, no necesariamente grandes, pueden ser algo más locales, pero también dependiendo de la distancia a la que estemos, es la cantidad de movimiento que vamos a tener. Pero toda esa vibración se transmite a través del suelo y eso es lo que vamos a considerar como un sismo, esa vibración que vamos a tener en la superficie terrestre. Así es. Y bueno, hay gente especializada en el estudio de los sismos, que se le llaman sismólogos, y esos pueden provenir de varias áreas, ¿no? Generalmente son geólogos, pero de otras áreas de la ciencia pueden estudiar estos movimientos de la Tierra. Entonces, los sismólogos son los que llevan a cabo este estudio y su sueño es predecir los temblores, que ya vamos a ver que es muy complicado, pero gracias a ellos podemos entender cómo surgen, cómo se generan, e incluso los podemos medir, ¿no? Gracias a los estudios que han realizado todos estos sismólogos a lo largo de la historia. Y bueno, la sismología en general es una ciencia, o es una rama de la ciencia, relativamente joven. Se considera el inicio de esta rama a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, cuando ya se empiezan a colocar algunos instrumentos para medir estos movimientos de la Tierra. Entonces es una ciencia relativamente joven comparada con otras, pero que ha tenido avances y que se ocupa mucho, ¿no? Es muy útil para nosotros, sobre todo lo vemos cuando tenemos alguno de estos eventos y pues nos avisan, ¿no? En muchas ocasiones nos llega la señal o la alarma y podemos prevenir muchos desastres. Sí, exacto. Y gracias a tanto a los geólogos como a los sismólogos, pues conocemos también cómo está formado nuestro planeta, sobre todo en el interior, ¿no? Entonces ellos, a través de varias metodologías, pues han logrado encontrar cómo está formado nuestro planeta y a través de eso entender cómo funcionan la mayoría de los sismos, que son los que se generan a través del movimiento de las placas tectónicas, que es lo que vamos a platicar ahora sí. Sí, así es. No tenemos todavía la capacidad de poder predecir cuándo va a suceder un sismo ni la magnitud que va a tener el sismo, pero con base en los estudios de los sismólogos y los geólogos, ya podemos entender cómo es que surgen estos movimientos y en qué partes del planeta surgen con más frecuencia. Para poder entender cómo se originan los sismos, primero vale la pena recordar cómo está estructurado nuestro planeta, las capas que lo conforman. Y aquí, dependiendo cómo lo veamos, podemos hablar de 3 capas o de 4 capas. Lo más común son las 3 capas. Podemos decir que nuestra Tierra tiene una capa superficial llamada corteza, una capa intermedia llamada manto y una capa interna que conocemos como el núcleo. En algunas ocasiones lo pueden encontrar como 4 capas porque la capa del manto, la capa interna, puede dividirse a su vez en 2 capas. Una capa que es más sólida y una capa que es más blanda, casi líquida. La primera capa, la capa más superficial, la corteza, también en algunas ocasiones la van a encontrar con el nombre de litósfera. Esta tiene poca profundidad, su máximo es de alrededor de 100 kilómetros en promedio, porque en realidad va a variar dependiendo de la zona de la Tierra en la que estemos. Por ejemplo, en las zonas montañosas puede ser de mayor profundidad, puede alcanzar hasta 150 kilómetros más o menos, y en las zonas oceánicas puede ser de menor profundidad, unos 70 kilómetros aproximadamente. Esta capa es sólida, pero se puede fragmentar. Ese término es importante porque desde ahí empiezan los conceptos relacionados con los sismos, que la capa externa, la litosfera, está fragmentada. La segunda capa es la capa interna, como les decía, el manto, y esta se puede dividir en 2. Una capa que es menos sólida, que se llama astenosfera. Y aquí lo que se va a encontrar es material sólido, semifundido, y que tiene la capacidad de deformarse. Esto es como si fuera una capa viscosa y elástica. Después de esta capa, hay otra capa que se llama la mesósfera. Y en esta es en donde se encuentran varios de los minerales de la Tierra. Es una capa más rígida y en donde se encuentran altas presiones dentro de la Tierra. Y por último va a estar el núcleo, que en realidad se divide también en 2, que puede ser el núcleo externo y el núcleo interno. Y en algunas ocasiones van a encontrar esta capa con el nombre de endósfera. Aquí es en donde se encuentran algunos elementos como el hierro, níquel, el azufre, el oxígeno, donde se genera el campo magnético de la Tierra, ese que nos protege del viento solar en el espacio exterior. Y también es una capa muy caliente que puede oscilar entre los 4.400 a 6.000 grados centígrados. ¿Pueden imaginarse la Tierra más o menos estas capas? Una buena analogía podría ser con un huevo cocido, en donde, por ejemplo, la yema sería el núcleo de la Tierra, la clara sería el manto y la corteza sería precisamente la cáscara del huevo. Y así como una cáscara de huevo que puede romperse, igual nuestra corteza puede fragmentarse. Sí. Algo importante es ver esto, lo que nos menciona Tania, ¿no? El estado en el que está cada una de las capas que nos menciona, ¿no? Entonces, eso es importante porque eso va a hacer que se genere este movimiento de la corteza terrestre que genera los sismos. Entonces, es importante saber esta parte del manto que está líquida y es donde flota la cáscara del huevo que mencionaba Tania. Entonces, esa cáscara está flotando y se está moviendo porque el manto es líquido. Entonces, eso es importante. Y eso también es importante para generar este campo magnético que nos mencionaba también, ¿no? Y el núcleo más central, ese sí es sólido, donde está el hierro y el níquel, Y bueno, todo eso es importante para generar el campo magnético también, que nos platicaba Tania, que es, yo creo que en algún momento platicaremos más a fondo de eso. Pero todas estas capas son importantes para que se puedan generar los sismos en la superficie terrestre. Exacto. Bien, y entonces es precisamente en esta litosfera, que es sólida, pero que se puede fragmentar, en donde van a surgir las placas tectónicas, que son precisamente eso, esos fragmentos de la litosfera, que es como una especie de rompecabezas. A cada uno de esos fragmentos le vamos a llamar placa tectónica. Y estas placas tectónicas son las responsables de la creación de los continentes, depende cómo interactúen también de la creación de las cadenas montañosas o de las cuencas en los océanos. Todo eso va a ser debido a las placas tectónicas. Como decía, es como un rompecabezas que se forma a partir de los fragmentos de la litosfera o de la corteza terrestre. Sí, también toda esta morfología terrestre o de la superficie está muy relacionada con el movimiento de las placas, como dice Tania. Entonces también los volcanes, ¿no? Unas formaciones que también están muy relacionadas con el movimiento de las placas tectónicas y con estas salidas del manto, ¿no? Que está caliente abajo, que está líquido. Cuando sale y se solidifica, pues también es lo que genera mucho de la corteza terrestre. Así es. Las placas siempre se están moviendo, aunque nosotros no lo percibimos tan fácilmente, y su movimiento oscila entre alrededor de 2 y 12 centímetros por año. Quizás nosotros, por nuestra naturaleza, no lo percibamos, ¿no? Es decir, nuestro tamaño tan pequeño, no podemos percibir estos movimientos tan grandes, y por el tiempo que vivimos en general. Entonces, quizás en no sé, 80 años que lleguemos a vivir, a lo máximo. Yo voy a llegar así. Así, bueno, podemos sentir algunos temblores muy fuertes. Algunos quizás, dependiendo de dónde vivan, nunca sientan algún temblor. Pero esa percepción es muy pequeña la que tenemos por nuestra naturaleza, como les mencionaba. Pero nuestro planeta es muy dinámico, todo el tiempo está cambiando, se está moviendo. Entonces, si viviéramos más tiempo y pudiéramos abarcar una superficie mayor, podríamos ver este movimiento continuo de las diferentes placas que tiene la Tierra. Entonces, igual por partes se va moviendo, pero todo el tiempo se va moviendo. Muchas placas pueden ir desapareciendo incluso y surgen otras. Entonces, esto se ha dado durante millones de años y se han transformado completamente nuestro planeta varias veces, ¿no? Entonces, están formando los continentes, van desapareciendo, se juntan, se separan, pero esto es a lo largo del tiempo que no podemos percibir. Por eso es muy difícil o por eso fue tanto tiempo que tuvo que pasar para que hubiera personas que pudieran estudiarlo, ¿no? Porque era muy difícil percibirlo como tal. Bueno, ¿y a qué es debido este movimiento de las placas tectónicas? Ya medio lo había mencionado un poco Felipe. En la capa del manto, que es más como viscosa, que no es tan sólida, se van a crear una especie de corrientes, que les llaman corrientes de convección, en donde el material se está moviendo. Y aquí es parecido a lo que ocurre en una olla cuando estamos calentando agua, en donde el líquido que está en la parte inferior, que está caliente, tiende a subir, y el líquido frío tiende a bajar otra vez hacia la parte inferior de la olla para volverse a calentar. Lo mismo ocurre en esta capa del manto, y este constante fluir del material caliente y del material frío es lo que provoca estas corrientes. Y al provocar estas corrientes, por lo tanto, los fragmentos de la litosfera se van a estar moviendo. Sí, esto pasa con todos los fluidos, es decir, con los líquidos y con los gases. Siempre lo más caliente tiende a subir y lo más frío baja. Entonces, si recuerdan nuestro programa que hablamos sobre las corrientes oceánicas, igual había otros factores, ¿no? No solamente la temperatura, pero también los vientos, por ejemplo, ahí influían también. Bueno, el agua fría regularmente en los polos tendía a bajar y eso empujaba el agua de manera subacuática. Y lo mismo pasa en el aire, por ejemplo, en la atmósfera. También el aire caliente regularmente más hacia la superficie terrestre, también por diferentes factores, tiende a subir y el aire frío baja. Entonces hace corrientes y por eso se generan los vientos en la superficie terrestre. Por eso destacamos esta característica de líquida que tiene el manto, porque lo mismo pasa aquí. Entonces, al calentarse, lo caliente sube y lo frío tiende a bajar, ¿no? Eso también es mucho por la densidad que tienen los materiales, pero entonces casi siempre sube lo caliente y lo frío baja. Más hacia el centro de la Tierra, se calienta otra vez y vuelve a subir. Entonces, está un constante movimiento y como la litosfera o la corteza terrestre está flotando sobre este manto, le transmite ese movimiento y es lo que nos da el movimiento de las placas tectónicas. Así es, pero por el momento lo vamos a dejar aquí. Tenemos que ir a un corte y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con los sismos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso?

y la serpiente volvió a aparecer. Se acabó la sequía, volvió a florecer todo. Del corazón de la tierra salieron frutos y del corazón de los hombres brotaron cantos. Pero todavía hubo otro día en el que los hombres armaron una discusión grande, que terminó en pelea. Esa pelea duró años y años. Fue entonces cuando la serpiente desapareció para siempre. Cuenta la leyenda que no desapareció, sino que se fue a vivir al fondo de la tierra y que ahí sigue. Pero de vez en cuando sale y se asoma. Al mover su cuerpo, sacude la tierra, abre grietas y asoma la cabeza. Como ve que los hombres siguen en su pelea, ella se va. Ella regresa al fondo de la tierra. Ella hace temblar. Ella desaparece. Mitología. Mitología. Continuando con nuestro tema, habíamos dicho en el bloque anterior que los sismos se van a generar en la parte más superficial de la Tierra, en la litosfera o en la corteza terrestre. De las dos formas lo pueden encontrar. Y que en esta corteza o litosfera va a estar fragmentada, y estos fragmentos les vamos a llamar placas tectónicas. Sí, estas placas las podemos imaginar como piezas de un rompecabezas. Entonces, toda la superficie de nuestro planeta está conformado por estas diferentes piezas. Ya se conocen que existen 60 placas en total. Entonces, son 60 piezas de este rompecabezas que pueden estar interactuando, o de hecho todas están en contacto unas con otras y llevan un tipo de interacción. Y bueno, de estas 60, tenemos 14 que son las principales, son las más grandes, y otras 46 que son de menor tamaño o que se podrían considerar secundarias. Pero bueno, como les mencionaba, todas están en algún momento contactándose con otra pieza de al lado y llevan a cabo un tipo de interacción. Así es. Y se ha detectado que estas piezas del rompecabezas pueden interactuar en tres formas diferentes. A una de estas interacciones se les conoce como movimientos divergentes. En estas lo que va a suceder es que las placas, en lugar de estar interactuando, por así decirlo, lo que van a hacer es estarse separando. Un ejemplo que podemos ver a nivel mundial, digamos, es lo que pasa en el Pacífico, en el medio del Pacífico, en el Cinturón de Fuego. Ahí eso es lo que está pasando, las dos placas en el fondo marino se están separando, están yendo en direcciones contrarias, y de ahí en medio a veces surgen islas o a veces surgen volcanes. Está surgiendo continuamente a través del manto, a través de esta separación, parte del manto, que es el que está formando nuevo suelo oceánico. Esto pasa en este tipo de interacción de estas placas, que sería la divergente. Otro tipo de interacción que existe se le conoce como convergentes o movimientos convergentes, en donde aquí las placas se van a mover en sentidos opuestos, en direcciones opuestas, y entonces van a estar chocando entre sí. Y a partir de este tipo de movimiento se pueden generar dos cosas. Por una parte, que a partir del choque de las dos placas se haga como una especie de pliegue al interior de las placas y entonces se generen sistemas montañosos. Y la otra cuestión que puede suceder con esta interacción convergente es que una placa se introduzca debajo de la otra. A eso se le conoce también como subducción. Sí, entonces en el divergente las placas van en sentidos opuestos y aquí van a encontrarse, van a chocar entre sí. Esa es la diferencia en este tipo de interacción. Y al chocar, pues como menciona Tania, se forman estas elevaciones a veces porque se va comprimiendo una de las placas. Y esto es un ejemplo claro en cadenas montañosas muy grandes, o sea, la más grande del mundo, por ejemplo, Himalaya, así surge también y se está creciendo también porque siguen teniendo esta presión estas dos placas. Entonces están haciendo más altas todavía los Himalayas. Y lo mismo pasa en el sur del continente, en los Andes, toda esta región de Chile y de Perú, Argentina, toda esta parte, en los Andes. Aquí también lo mismo pasa, ¿no? Está chocando una placa con la otra y está elevando toda la cordillera de los Andes. Y así es como se formó esa cordillera. Entonces se está chocando, generalmente la placa esta oceánica regularmente es más delgada, pero es más pesada. Entonces al chocar se va por abajo de la otra placa que aunque sí es más gruesa, es menos pesada. Entonces choca y por eso se arruga una parte, que es la del continente, donde se elevan las montañas, y la otra generalmente se va hacia abajo. Y conforme va ingresando al manto, se va deshaciendo y va integrándose nuevamente al manto. Y finalmente, el tercer tipo de interacción que van a tener las placas tectónicas se conoce como de transformación o transcurrentes. Y en este, las dos placas se van a mover entre sí, pero de forma lateral, pero en sentidos contrarios. Acá las placas van, lo que van haciendo es que van corriendo lateralmente entre las dos en sentidos contrarios y van haciendo una especie de fricción entre ambas. Aquí puede haber tipo de separación, pero si es separación, hablaríamos de que está conjuntándose tal vez con alguna cuestión divergente. La idea es aquí es que van lateralmente, van deslizándose en sentido contrario y van haciendo como una especie de fricción. Así es como se da este movimiento lateral. Y esto se presenta en el norte del continente, en la península de California. Aquí es la falla de San Andrés. Aquí una placa se está deslizando a la orilla de la otra y estas fricciones que se generan entre estas dos placas son las que generan los sismos en estas zonas. Bueno, y si bien es cierto que la mayoría de los sismos se pueden provocar por esta interacción entre los límites de las placas tectónicas, también hay otro factor que podría provocar sismos, que es tal cual cuando se rompe o cuando se desliza las placas tectónicas. Es decir, no necesariamente tienen que estar chocando o haciendo fricción entre ellas, sino que dentro de ellas, de forma independiente, por así decirlo, en cada una de ellas, puede haber también rompimientos. Y a esto es a lo que le vamos a llamar fallas geológicas, y también las fallas geológicas, el rompimiento de la corteza terrestre, puede generar sismos. Cuando están interaccionando dos placas entre sí, se le llamaría un sismo o un movimiento interplaca, como cuando hablamos de algún evento internacional de dos naciones, pues aquí sería interplaca, que están dos placas interaccionando entre sí. Y cuando, como nos menciona Tania, la falla está dentro de una misma placa, hablaríamos de un fenómeno intraplaca, dentro de una misma placa. Podríamos hacer una diferencia también en ese sentido, en el origen de los sismos, que igual lo vamos a platicar un poquito más adelante, que tiene que ver con lo que ha pasado también recientemente aquí en México. Bien, y dentro de este rompecabezas, que es la corteza terrestre, en el territorio mexicano hay 5 placas tectónicas. Vamos a encontrar la placa Rivera, la placa norteamericana, que es la que abarca mayor parte del territorio, la placa del Pacífico, la placa de Cocos y la placa de Caribe. Entonces, en nuestro país están interactuando estas 5 piezas de rompecabezas que decimos, las 5 placas. Hay unas muy pequeñitas, por ejemplo, la placa de Rivera, que solamente se encuentra en la parte del mar, debajo de la península de Baja California. Ahí se encuentra una pequeña placa, que es la placa de Rivera. Pero sí abarca Jalisco y Colima, ¿no? Enfrente de las costas de Jalisco y de Colima, ahí se encuentra esa placa, que es muy pequeñita. Pero del otro lado tenemos la placa del Pacífico, que es una de las más importantes y de las más grandes. Abarca gran parte de territorio marino. En cuanto al territorio terrestre, ahí está ubicada la península de Baja California. Por otro lado tenemos la placa norteamericana, que también es muy grande, y ahí está la mayoría del territorio nacional, del territorio terrestre, digamos, porque del otro lado, al sur, tenemos la placa de Cocos, que está también en el Pacífico, frente a la costa del Pacífico, pero debajo de lo que es Jalisco, ¿no? Todo lo que es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, todo eso, ahí enfrente está la placa de Cocos. Todo esto es territorio marino, digamos, está en el mar, y esto es muy importante porque es la que nos va a causar más, la mayor cantidad de los temblores que percibimos aquí en el centro del país. Y por el otro lado está la placa del Caribe, que igual es muy poquito quizá del territorio que abarca, del territorio terrestre de México, pero sí parte de que está enfrente de las costas del Caribe precisamente, ¿no? No todo el Caribe, pero parte del Caribe, ahí se encuentra esa placa y abarca casi todo el territorio del Centroamérica, ¿no? Entonces está tanto la parte terrestre de Centroamérica como el mar Caribe, que está ahí y que también ejerce alguna presión o que también está interactuando con las otras placas que conforman el territorio nacional. Como mencionaba Felipe, la interacción entre estas placas pues va a repercutir en cómo son los movimientos telúricos que sentimos en el país. Y una de las interacciones más importantes se da entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, en donde el tipo de interacción que tienen es convergente, de forma que la placa de Cocos se está hundiendo o está en un movimiento de subducción por debajo de la placa norteamericana. Y de este movimiento de subducción de entre la placa de Cocos y la norteamericana es de donde provienen la mayor cantidad de sismos que sentimos en el territorio mexicano. Bueno, sobre todo en la parte de las costas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y hacia el centro del país. Y precisamente en esta interacción entre esta placa de Cocos y la placa norteamericana, que es la mayoría de los sismos que provienen de esa zona, pues sería unos sismos interplaca. Sin embargo, tenemos algunos casos, como el temblor del 2017, del 19 de septiembre de 2017, donde no se da en esta zona, en este límite de las dos placas. Ahí lo que se ha descubierto, ya se había descubierto incluso creo antes, creo que desde los 90, si no estoy mal. Pero aquí lo que descubrieron es que esta placa de Cocos se va subduciendo, es decir, que se va metiendo por abajo de la placa norteamericana, pero no desaparece inmediatamente, no se va al manto luego, sino que se hunde un poco y después se sigue hundiendo como paulatinamente. Y lo que se mencionó que se presentó en 2017 es que el temblor surgió en esta zona más adentro del contacto entre las dos placas y por eso se llama intraplaca. Pero es porque se dio este movimiento en esta parte que se está subduciendo de la placa de Cocos. Pero esa sería una intraplaca porque no es en el límite este que estamos reconociendo de las dos placas. Así es, pero por el momento lo vamos a dejar aquí. Los vamos a mandar con nuestra canción científica del día, la cual pertenece a la banda Triciclo Circus Band. Ya los habíamos tocado previamente. Y elegimos a esta banda porque dos de sus integrantes tienen relación con carreras científicas. Por una parte, el integrante que toca el trombón, que en algún momento estudió matemáticas. El integrante que toca el clarinete y el saxofón, que él es físico y además tiene un doctorado en ciencias de la Tierra. Entonces, en relación con nuestro tema, los dejamos con la canción No corro, no grito, no empujo, que pertenece al disco con el mismo nombre, que fue publicado en el año 2012. Ahorita regresamos. No voy a empujar, no voy a correr, no voy a gritar. Cuando llegue el temblor a mi interior, al ver tu cuerpo hoy, no puedo creer que me has dejado así, no me hagas sufrir. Voy llorando triste sin poder parar, no puedo vivir más. Regresamos con este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Hoy hablando de los sismos. Y habíamos hablado de cómo se originan, ¿no? Por este movimiento y este contacto que tienen las placas. Entonces, regularmente tienen una presión, nos están empujando estas placas por el movimiento del manto terrestre, que es la capa que está por debajo de la corteza terrestre. Continuamente en movimiento, los movimientos convectivos están empujando las placas y se están moviendo estas placas. Regularmente hay algunas zonas donde es una especie de resistencia y se va acumulando la energía potencial, ¿no? Se va acumulando energía y una presión y llega un momento en el cual se libera esa energía y se suelta y se da un movimiento brusco. Ahí se libera toda esa energía y se transmite la energía. Entonces se transmite, todas estas ondas se van transmitiendo a través de la corteza terrestre y llegan a la superficie, que es lo que sentimos nosotros después como un sismo. Pero habría que decir primero que el origen es este punto donde está esta resistencia o está, donde está acumulando la energía. Ahí se le llamaría ese punto donde se genera el temblor, donde se genera el movimiento como tal, se le llama hipocentro. Siempre está por debajo de la Tierra. A partir de este se generan ondas que se van transmitiendo a través de la superficie terrestre. Y eso ya va a variar la percepción que tengamos, dependiendo de dónde estemos, pues va a variar la percepción del sismo o del movimiento en la superficie terrestre. Sí, y este hipocentro, cuando se mide a nivel de la superficie, es lo que vamos a llamar epicentro, que es un término que solemos escuchar con mayor frecuencia, ¿no? ¿Dónde fue el epicentro del sismo? Es lo mismo, solamente que uno es a nivel más superficial y el otro es a nivel más interno. Ajá, y como les mencionaba, entonces, ahí se genera en el hipocentro, ahí se generan estas ondas que van a transmitirse. Se han descrito tres tipos de ondas, y en particular vamos a hablar de dos, que son las compresionales y las de cizallamiento, así se les llama, pero es más fácil o más común que las escuchen como las ondas P, que son las compresionales, que son las primarias, son las que se generan primero, y las de cizallamiento se les conoce también como ondas S, que son las secundarias, que llegan después. Las ondas P, que son las compresionales, pues es esta transmisión de la compresión y la tensión. Entonces, como se comprime y se va transmitiendo a través de esta compresión y tensión, se va transmitiendo la energía a través de la corteza terrestre, y regularmente estas son muy rápidas, por eso son las primeras que se detectan y por eso se llaman ondas primarias. Son más rápidas, siguen esta misma trayectoria de las ondas. Sí, es como si aventáramos una roca en un estanque de agua, las onditas que se forman, imagínenselas igual, pero en lugar de estar viajando en un líquido, están viajando en un sólido a través de las rocas, y lo que van a hacer es que a partir de donde se genera el sismo, pues van a estar comprimiendo y expandiendo las rocas, pero eso sí, siempre en la misma dirección de movimiento. Digamos que en un movimiento horizontal, por así decirlo. Sí, son longitudinales, también se le llama, ¿no? Por eso. Eso también hace que lleguen más rápido, porque van en ese mismo sentido de la dirección de la onda, ¿no? Y la velocidad de este tipo de ondas, de las ondas primarias, suele ser mayor a la velocidad de las ondas secundarias. Pueden variar entre 1 kilómetro y 8 kilómetros por segundo. Sí, y aquí la diferencia, o por lo mismo que también es más lenta, es porque las ondas S son perpendiculares a la trayectoria de este movimiento. Al ser perpendiculares, pues llegan más tarde a los detectores que tenemos en la superficie. Entonces, por eso se les llama secundarias también, porque llegan después. Y la velocidad en este tipo de ondas secundarias que menciona Felipe va a ser menor, como bien dice él, y va a variar entre 0.5 kilómetro y 4 kilómetros por segundo. Así que eso depende del material de la roca donde esté transmitiendo esta onda, pues va a variar la velocidad con que se transmite. Entonces, por eso esa diferencia, ¿no?, entre el mayor y la menor velocidad. A lo mejor, de forma muy vaga, podríamos imaginarnos las ondas primarias como un movimiento horizontal, o sea que va paralelo al surgimiento del sismo, y las ondas secundarias como un movimiento vertical. Ese tipo de ondas van a ser como en brinquitos, de arriba hacia abajo, de forma perpendicular a donde se originó el sismo. Y también los sismólogos identifican muy bien dónde inician las ondas P y dónde las ondas S, y a través de estos datos pueden ubicar esto del hipocentro y del epicentro, porque no tenemos sensores en cada punto del territorio nacional. Tenemos en algunos sitios específicos, pero con mediciones que tienen diferentes, que están cercanos, podemos identificar de dónde surgió con ayuda de las ondas P y de las ondas S. Entonces, identificamos en nuestros sismógrafos cuáles llegan primero, cuánto tiempo tardaron, y con eso podemos calcular de dónde surgió o dónde estuvo el movimiento de la placa tectónica o dónde se originó la falla y dónde se originó el sismo. Eso es lo que se ocupa. Por eso es importante saber esta diferencia entre las ondas P y las ondas S. Sí, y también algo muy relacionado con estos dos tipos de ondas es el famoso movimiento oscilatorio y el movimiento trepidatorio, que siempre que sentimos algún sismo solemos luego preguntarnos o comentar entre nosotros, ¿fue oscilatorio o fue trepidatorio? Esta distinción ya no se hace porque se ha visto que todos los sismos tienen los dos tipos de ondas que mencionábamos, las ondas P y las ondas S, y por lo tanto tienen los dos tipos de movimientos, el movimiento oscilatorio y el movimiento trepidatorio. ¿Cómo sintamos el sismo? Va a depender de qué tan lejos o qué tan cercano estemos en el epicentro. De ahí lo que menciona Felipe, de que este tipo de ondas funcionan para poder determinar dónde está el epicentro. Se ha visto que en lugares que están más cercanos a donde es el epicentro, suelen sentir más o con mayor intensidad las ondas S, es decir, las que nos harían sentir un movimiento trepidatorio, suelen ser más intensas. Conforme se van alejando las ondas del epicentro y llegan a otro tipo de suelos, como podría ser un suelo blando en la Ciudad de México, este tipo de ondas se van a dispersar, pero se van a amplificar las ondas P, por ejemplo, las ondas oscilatorias. Entonces, en nuestros suelos solemos sentir con mayor intensidad las ondas oscilatorias, pero todos los sismos van a tener los dos tipos de ondas. Sí, es cuestión también del material, ¿no? De la roca. Ajá. Porque en la Ciudad de México o en lugares asociados a este suelo del lago, ¿no? Como en Texcoco, podríamos decir, o en Chalco incluso, ¿no? Que también tienen este origen lagunar, pues ahí se amplifican las ondas oscilatorias y se pierden un poco las trepidatorias, como menciona Tania. Pero es mucho eso donde estemos ubicados. Entonces, por eso casi no se, o más bien ya se desechó esa idea de decir trepidatorio y oscilatorio, porque va a variar dependiendo de dónde nos encontremos. Bueno, y porque, como les decía, en realidad todos los sismos tienen de los dos tipos de ondas. Ahora, una vez que mencionamos acerca del tipo de ondas que pueden generar los sismos, ¿cómo podemos medir la intensidad de estas ondas o la magnitud? En realidad, estos son dos términos que suelen usarse con mucha frecuencia, pero también con mucha frecuencia suelen confundirse y son diferentes. Podemos hablar por una parte en los sismos de intensidad y por otra parte de magnitud. El más usado y el más correcto sería la magnitud. ¿Por qué? Porque la intensidad va a ser más bien un modo cualitativo. Más que haber una escala específica, va a depender de cómo lo percibe la persona que está viviendo el sismo. Y también va a depender de la ubicación específica en donde se esté sintiendo el sismo. O sea, un mismo sismo generado en un epicentro en particular se puede sentir de forma diferente en lugares diferentes dependiendo de cómo sea el suelo, o qué tan cercano o qué tan lejano esté al epicentro. Entonces, estas diferencias entre los lugares es lo que podemos llamar intensidad. Pero como les digo, es una sensación más subjetiva, va a depender mucho de cada persona. Y la forma de describirlo más bien va a ser de tipo cualitativo. Entonces, por eso no suele usarse mucho. Cuando nos dicen de cuánto fue un sismo, rara vez se van a referir a la intensidad, aunque sea un término o una palabra que se use con frecuencia, sino más bien nos vamos a estar refiriendo a la magnitud. Esa es la forma más confiable de determinar de cuánto fue un sismo. Sí, es muy subjetivo esta medición de la intensidad, porque incluso depende, por ejemplo, si vivimos en la planta baja o si vivimos en algún piso de un edificio. Y ya también hay personas que han hecho una escala para medir la intensidad. El más famoso es la escala de Mercalli, que el Mercalli, precisamente en Italia, la desarrolló a principios del siglo XX, en 1906 me parece, que la desarrolló, aunque se modificó en los 30, pero ya es poco empleada. Se ocupaba mucho para las construcciones, en cuestión de las personas que iban a construir algún edificio se ocupaba, pero también ya recientemente también se ocupan otros valores también que tiene relación con el movimiento y cómo reaccionan los edificios. Eso ya se ocupa mucho, sobre todo los ingenieros civiles, pero la intensidad se ocupa, pero más para la construcción de edificios o de alguna infraestructura. De forma muy general, esta escala tiene hasta 12 grados de intensidad y el grado más bajo, por ejemplo el grado 1, se hace alusión a cuando el sismo solamente lo sienten muy poquitas personas, por ejemplo. En cambio, el grado 12, que nunca se ha sentido, tal cual se describe como la destrucción total. Ondas que son visibles en el terreno, o sea, podríamos ver cómo se está moviendo la superficie. Y habla de que incluso como que saltan objetos también, ¿no? Sí, ajá, objetos que se lanzan por el aire hacia arriba, por ejemplo. Pero hasta la fecha, pues nunca hemos sentido y ojalá nunca sintamos un sismo con intensidad grado 12 según esta escala. Pues sí, como les decíamos, es muy subjetivo y depende de cómo se perciba en cierto lugar. Pero por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompou a Federico Nietzsche. de Paquita la del Barrio. Me estás oyendo, inútil. A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Estamos de regreso en este programa de ¿Qué ciencia con los sismos? Pero antes de continuar con el tema, les queremos recordar los servicios que ofrece el Grupo Niebla sobre corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario. A ellos les pueden hacer llegar sus tesinas, tesis, artículos, ensayos, informes, documentos oficiales, publicaciones en revistas y periódicos. Pueden solicitar una cotización al 55 60 61 66 97. Estábamos hablando previo al corte acerca de las formas en las que se puede medir las ondas que genera un sismo y habíamos hablado del concepto de intensidad, que decíamos que era más subjetivo, que no suele usarse con tanta frecuencia, pero por otra parte, otra medida que es mucho más subjetiva es la magnitud. Cada que escuchamos de cuánto fue un sismo, la medida que nos están dando es la magnitud del sismo. Y esto está relacionada con la cantidad de energía que se va a liberar en el epicentro. Y esta medida va a ser independiente de dónde esté ubicado el sismo y de los instrumentos que la registran. O sea, depende tal cual de la energía que se esté liberando en el movimiento del sismo. Una escala de magnitud muy famosa es la escala Richter, que se creó en el año 1932. Pero algo curioso de este tipo de escala es que se generó para un lugar muy específico. Era una medida de magnitud muy local para los sismos de California. Y posteriormente se calibró para usarse a nivel internacional o en otros lugares, pero en realidad ahorita ya casi no se usa este tipo de escala, a pesar de que todavía la tenemos como muy presente, ¿no? Y cuando hablamos de cuánto fue un sismo, solemos todavía con frecuencia ponerle como apellido tantos grados en la escala de Richter, pero en realidad, si lo han notado, ya no se usa y cuando nos dicen cuántos grados tuvo un sismo, ya no se dice que es en escala de Richter porque ya es una escala que viene en desuso. Sí, ya nada más se dice magnitud 8, magnitud 7, ¿no? Ya no se le pone el apellido de Richter. Exacto. Bueno, y algo curioso es que la magnitud de los sismos, de acuerdo a los grados, el crecimiento no es de forma lineal, sino más bien es una escala logarítmica. Y por dar algún ejemplo, el incremento entre un grado y otro quiere decir que la diferencia entre un sismo y el otro es de 32 veces. Es decir, por ejemplo, un sismo de 8 grados va a ser 32 veces más intenso que un sismo de 7 grados. Un sismo de 8 grados va a ser 1000 veces más intenso, aproximadamente, que un sismo de 6 grados. 32 veces 1000 más intenso que uno de 5. Y 1,000,000 de veces más intenso que un sismo de 4. Entonces, nosotros podríamos pensar que un sismo de 8 grados es el doble de intenso que un sismo de 4. Pero debido a que es una escala logarítmica, No es así, entonces un sismo de 8 grados va a ser 1,000,000 de veces más intenso que un sismo de 4 grados. Y esto es en relación a la energía liberada, ¿no? En el hipocentro donde se generó el movimiento de las placas tectónicas. Así es. Bueno, y cambiando un poco de tema, retomando esto de los sismos que regularmente se presentan dentro de esta placa de Cocos aquí en México, que están chocando contra la placa norteamericana, que sería la costa del Pacífico mexicano, pues se ha observado que hay mucha actividad sísmica ahí. A pesar de ser una placa pequeña, esta de Cocos, es una de las zonas con mayor actividad en el mundo. Por eso se ha implementado un sistema de monitoreo de los sismos en esa zona. Y es como surge el sistema de alerta sísmica mexicano. Es una serie de sensores que están en toda esa costa, desde Guerrero, Oaxaca, incluso Michoacán, que nos permiten conocer o saber cuándo se da un movimiento en estas placas tectónicas. Y como las ondas de radio, que es como se comunican estos sensores o estos sismógrafos, llegan más rápido a la Ciudad de México que las ondas sísmicas que se mueven a través de la corteza terrestre. Entonces, eso es lo que nos da tiempo de llevar alguna actividad de precaución o algún salirnos de algún lugar peligroso o ubicarnos en un lugar seguro. Nos da un colchón de 60 segundos para movernos o para hacer alguna actividad de prevención. 60 segundos en promedio. Sí, como les habíamos dicho, la velocidad de las ondas primarias y secundarias, bueno, sobre todo las primarias serían aquí las importantes, va a variar entre 1 y 8 kilómetros por segundo. En cambio, las ondas de radio, que es con las que funciona la alerta sísmica, viajan a la velocidad de la luz, viajan a 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, por eso permiten llegar mucho más rápido a las zonas en donde es importante evacuar, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México. Y sí, es en promedio esto de los 60 segundos, pero es importante resaltar que el tiempo de ventaja que nos va a dar la alerta sísmica va a depender de dónde está ubicado el epicentro del sismo. Seguramente escucharon o recordarán que en aquel sismo de hace 4 años, en el 2017, primero se empezó a sentir el sismo y posteriormente empezó a sonar la alerta sísmica. Eso es porque en el caso de la Ciudad de México estábamos muy cerca del epicentro. Entonces primero se empezó a sentir la onda sísmica y hasta que llegó a una estación sismológica se registró el movimiento y rebotó en la alerta sísmica. Eso hizo que hubiera una diferencia más o menos de 10 segundos y por eso empezamos a sentir primero el sismo. Que ese es un sismo intraplaca, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato. Ajá. Que no se da en este choque de las placas ahí en la costa del Pacífico, sino ya se dio, eso sí, me parece que el epicentro fue en Morelos, ¿no? El hipocentro. Sí. Entonces ya llegó mucho más rápido porque también estaba más cerca. Y me parece que, aunque sí estaba más profundo, porque regularmente los que están en la costa tienen poca profundidad, este me parece, si no mal recuerdo, que fueron 50 kilómetros de profundidad, pero sí está más cerca de la Ciudad de México. Exacto. Bueno, y a lo mejor algo importante que mencionar es que este sistema de alerta sísmica surgió en México. México fue el primer país en desarrollarlo y posteriormente se amplió al uso de otros países como Japón, China, Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos, por decir algunos. Y antes de terminar, también decirles que aquí en México, desde que se tienen reportes, desde 1900, se han detectado 83 sismos mayores a 7 grados de magnitud y solamente 4 sismos mayores de 8 grados. El más reciente fue este de el 7 de septiembre del 2017, que fue en Oaxaca, muy cerca de Tehuantepec. Ahí fue de 8.1, ¿no? Solamente hemos sentido 4 temblores de magnitud mayor a 8. Y hablando de este sismo de septiembre, pues llevamos 2 sismos ocurridos el 7 de septiembre y 2 sismos ocurridos el 19 de septiembre de magnitud amplia. Pero aunque no lo crean, la probabilidad de que 2 sismos de amplitud grande ocurran en el mismo día no es tan baja. Por eso los vamos a dejar con esta cápsula de Que no te digan, que no te cuenten, en donde les explicamos por qué ocurre esto. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. ¿Es normal que 2 sismos de alta magnitud hayan ocurrido en un 19 de septiembre? Para responder esta pregunta, debemos recordar que México es un país de alta sismicidad. Esto significa que tenemos sismos de forma constante. De hecho, de acuerdo con los datos registrados por el Servicio Sismológico Nacional, en lo que va del año se han registrado más de 19,000 sismos, de los cuales poco más de 50 han tenido una magnitud de 5.0 grados o más. Y en promedio, se calcula que tenemos un sismo mayor a 7 grados cada 1.6 años. En el año 2017, muchas personas se manifestaban incrédulas ante el hecho de que en una misma fecha pudiesen ocurrir 2 sismos de gran magnitud. Sin embargo, la posibilidad de que esto ocurra no es tan baja como nos imaginamos. Esto puede explicarse por medio de algo que los matemáticos llaman la paradoja del cumpleaños. De acuerdo con esta paradoja, si hay 23 personas reunidas, existe una probabilidad del 50.7% de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día. Si hay 60 o más personas, la probabilidad es mayor al 99%. Desde 1900, se tiene registrado en México poco más de 70 sismos de magnitud mayor o igual a 7 grados, de los cuales existen 9 casos en donde dos de estos sismos ocurren en la misma fecha, esto es, comparten fecha de cumpleaños. Algunos ejemplos de estas fechas son el 7 de junio, el 9 de octubre, el 12 de diciembre, el 7 de septiembre y, por supuesto, el 19 de septiembre. Los sismos ocurridos el 19 de septiembre llaman nuestra atención por la enorme cantidad de daños causados en la Ciudad de México y alrededores. Sin embargo, su coincidencia en fecha no ha sido tan extraordinaria como pensábamos. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Como siempre, se nos acabó el tiempo. Tal vez algo importante para cerrar nuestro tema del día de hoy es recordar que estamos en un país en donde todo el tiempo está temblando, aunque no siempre sintamos los sismos, y que si bien todavía no los podemos predecir, sí podemos estar preparados para actuar de la mejor manera ante un fenómeno como estos. Al no poder predecirlos, lo más importante siempre es la prevención. Bueno, hasta aquí llegamos. Esperamos que se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, de Facebook e Instagram. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.